La cucharilla, una hora para tomar con el café. ¡Pau! ¿Qué? ¿Ha llegado el Enrique? Sí. Camaradas. Mira, republicano. Republicano. Es una broma, es una ¡Ojo! Broma, es una coña porque hoy es comunista. El día de la República. Comunista. ¿Qué comunista? Es un comunista rojo. Madre mía. Programa número 70 de La Cucharilla, que es lo que estáis escuchando ahora mismo, después de los servicios informativos. Vicente Balbastre 70. En el micrófono azul, en el amarillo nuestro queridísimo amigo que siempre nos acompaña cuando puede. Como una bacteria que se pega a los dedos. Por cierto, hablando de bacterias, el otro día hicieron en la noche matemática de la 2 varios reportajes sobre los virus y las bacterias y tal. Que hay bacterias, tío, que se utilizan para productos de limpieza y todo. Claro. Que se come la suciedad. Claro. Yo qué sé, unas cosas muy raras, tío. Las bacterias son unos seres pequeños, muy útiles para ciertas cosas. ¿Y qué? Son nuestros amigos. No tenemos ni rechazarlos ni decir, bacterias, qué asco. No. Hay algunas buenas que nos salvan incluso la vida, nos protegen de otras bacterias malas. En fin, como todo en la vida. Pablo, ¿quieres saludar? Hola. Muy bien, pues ya ha cumplido para todo el día, ya le corto el micro y ya está. Bueno, os recordamos la dirección de correo electrónico porque... Ya estamos en Gmail. Ahí sí. Es que, no ha sonado bastante masculino. Porque no, ya no estamos... No ha sonado. Porque ya... No, tienes que decir estamos y yo... Porque ya estamos... En Gmail. No, pero es que lo decías tú, lo de estamos en Gmail. Sí. Porque bueno, ya estamos en Gmail. Culo ya, hombre. Bueno, lacucharillaradio@gmail.com, el blog lacucharilla.blogspot.com. Lo pasáis por allí y bueno, pues veis las tonterías que escribo después del programa. ¿Y el teléfono para el insulto en directo? Perdón, sí, vaya. La 96-363-3702. Y el blog es para el insulto personalizado y el mail es para el insulto tipo carta. En general, exacto. Sí, amenazas de muerte y todo eso. Tipo ya más así más romántico y tal. Pues sí, chaval, programa número 70 ya, ¿eh? ¿Qué no le iba a decir, Vicente? Madre mía, 70 días de infierno y destrucción. Creando caos y destrucción a nuestros oyentes. Nah. Es difícil, ¿eh? Realmente. O sea, la gente se cree que es un programa de radio normal, que venimos aquí a entretener y tal. Ni de coña, o sea, tenemos una estratagema preparada para hacer la vida imposible a la gente y crear el decaimiento general. Muy bien, después de esta pequeña disertación apocalíptica de Vicente, de los lunes por la mañana, sí. Vamos a dar comienzo a nuestro programa, pero antes voy a poner el corte que se me ha colado antes, que mola un poco, lo vamos a poner de politano. Yo tenía una especie de raya república bromático, ¿no? Vaya, no coincide. Es de un mail que me han pasado. ¿Pau? ¿Qué? ¿Ha llegado el Enrique? ¿Sí? ¿Está contigo? No. ¿Por qué? Pues yo porque se ha ido para buscar a vestirse, ¿no? Mira, que estamos con el eso, que saque una borregona ahí en la taquilla, tanto ya han echado la carriola y todo ya, ¿sabes? asco. Digo que la gata. Pero papá, yo estoy vestido. Paca, yo ahora estoy vestido, yo también estoy vestido. Pero tú es que eres tuyo, yo. No, eres ustedes. ¿Ustedes de qué? ¿Qué quieres tú? Oye, domingo, llevo toda la semana. Toda la semana, te lo digo, hoy, ¿no? Oye, no. Lo tengo para descansar y punto. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Tú también ahora? ¿Quiere que venga Antonio solo conmigo, no? No pasa nada, a ver. ¿Eh? Antonio conmigo a cargarla, ¿no? Pero tú te... Pero como... A ver, yo vi, pues ya yo andando, yo ahora después también para acá. ¿Andando? Ni que estuviera andando yo a Chaparrá a buscar la borrega. ¿Eh? Andando vengo yo de Chaparrá a buscar la borrega. Bueno, y... Bueno, y... ¿Eh? Sí. ¿Qué dices? A ti viene tu padre, mientras tú estás ahí en la red. ¿Qué estás hablando? Vamos a ver. ¿Tú crees que yo estoy vestido ya? Ahora bien, yo a coger borrega, hombre. ¿Dónde está? ¿Yo en casa? Me cago en la vida. Bueno, vine yo con Antonio solo. Porque desde luego no se merece ni el agua que bebe. Desde luego no te merece el agua que bebe. Yo soy poco dado a abrir los PowerPoints estos que envían. De hecho, y este es uno de los últimos que me ha llegado y me hizo gracia y dije, va. Me ha sorprendido que hayas caído en las garras de los correos en cadena y todo esto. Pero es la coña. En fin. Sí, no, alguno hay interesante. De 10.000 millones. Pues este estaba gracioso. Alguno te atrae por algo, ¿no? Yo en mi casa. Sí, esto lo había oído yo hace ya en algún sitio. Más que y la verdad es que me pareció gracioso. Te ponen el subtitulado, claro. Y no entiendes nada. Fue es gracioso porque esto parece que sea pues así, gente del sur y tal. Pero de la tierra. De ahí, de la España profunda. De la tierra. De la España profunda. Y bueno, tienen su propio sistema de comunicación, como nosotros tenemos el nuestro, que exacto, es mental y tal. Porque mental no solo nos entendemos con la voz, sino también con gestos y con... Vale, muy bien, bueno. Películas que has visto este fin de semana. Vamos a lo importante, ¿no? Exacto, vamos a lo... Pues he visto películas por accidente. Vaya, o sea, vi una película por accidente. Vaya, por Dios. Por accidente porque no pretendía ver ninguna película. Pero bueno, vi Guerreros. Producción española. Ah, vaya, es los sí, años sí, 90, si no sí, recuerdo mal. Eduardo Noriega. De guerra, sí. Vale. Bélica, en la cual aparece la guerra albano-kosovar. Desde una perspectiva totalmente psicodélica. Sí. Intenta ser una película muy realista, ¿vale? Pero deja ese toque del cine español en el que no lo consigue, ¿no? O sea, como siempre. Tienen toda su buena intención, ¿no? Pero realmente, o sea, a ver, yo no he estado en Kosovo, pero no, me imagino que la guerra no será así. Ah. Porque es ya tenemos alcance, tenemos información y podemos ver realmente cómo son las cosas, ¿no? Y no, o sea, es una guerra muy fantasiosa en la que los ejércitos de la OTAN y tal están súper desprotegidos cuando realmente tenían, vamos, hacían picadillo todo lo que pillaban. Y no sé, una mezcla entre un comando y una historia muy rara, que no os voy a desvelar tampoco, pero una historia muy rara que no, poco realista y para el tema que es tan duro. Se trata de un punto de vista muy frívolo, para mi opinión. Sí. Entonces, me parece... hombre, está entretenida, un poco gore, innecesariamente. Pero no... Yo creía que era mucho más realista, mucho más cine... Te veo despagado y todo, con cara de asco de... Sí, es que realmente yo esa película la tenía ahí metida, pero... Porque la había visto y tal, digo, debe estar interesante. Pero realmente, yo creía que era típica película realista y seria y crítica... Tal, no sé qué, los bandos, pero no, es una película de semiacción en la que los españoles son mejores que los franceses y los alemanes. O sea, ¿sabes? Sí, o sea, son, ya sabes, la OTAN, ¿no? Pues, sí, sí. Pues los españoles son ahí de... Es típico comentarios de los franceses de, no, los españoles están acojonados. O sea, y al final acaban matando a todos los franceses y solo quedan los españoles ahí de... ¿no? Claro, porque son los únicos que claro, se esconden. Pues además, cierto. ¿Ves? O sea, las pintan de bastante acojonados. Pero bueno, no sé. Muy justa la película. Vale, muy justa. ¿Tú, Pablo, has visto alguna? No, yo ninguna. ¿No ves? Es que poca vergüenza. Estoy enganchado en una serie. Ah, ¿cuál? ¿Cuál? La de Smallville. Hostia, madre mía. Tienen amigos para esto. Ya voy por la quinta temporada y tienen 7. Madre mía. ¿Tanto? Sí. ¿Tanto tiene dado sí, eso? Sí. Pues. Tienen muchas. Mientras sí, no estés enganchado a Cámara Café o a Escena de Matrimonio. Cámara Café tiene su gracia. No sé, pero no encuentro la gracia por ningún lado, tío. Mi madre igual, y ahora es ella la que está enganchada. No sé, tío, yo... No, un saludo, mamá, te no, quiero. No entiendo, tío, no... No he encontrado ningún tipo de... Y mira que lo he intentado, ahí, ¿sí? A ver si tal, pues pero no. ¡Leches coñizares! Se mola mogollón, tío. Es que además, yo conocí a ese actor... ¿Ah, sí? De antes. Ah, bueno, claro, y a lo mejor no le pega, ¿no? Y era genial, antes en su papel, bueno, salían unos vídeos y tal, que estaban en internet y eso, y eran otro registro y era mucho más gracioso. Y ya después, aquí es que, claro, se le corta mucho la expresión, quiero decir. Sí, sí. No quiero decir que me guste el humor. Todos los que te hemos visto, pero... te hemos entendido. Ahora, el resto no lo sé. Bueno, en fin, con eso creo que lo dices todo ya. Bueno, ¿tú qué has visto? Yo, nada. ¿Nada? Nada. ¿Nothing? No he conseguido ver nada. Es bastante raro. Sí, sí, porque bueno, es que el fin de semana ha venido muy atareado. Ha habido bastantes cosillas por aquí durante el fin de semana. ¿Gatos salvajes o...? No, no, bueno, ha habido el séptimo campeonato de Warhammer. El torneo de Warhammer. Ostras, ostras, sí, Ciudad de Burjassot. Organiza la Asociación de Miniaturismo. Un saludo desde aquí. Un saludo a todos. Madre mía, que vale. Es que estoy, ¿tú sabes lo que vale ese micro? Estoy. Sí, ya he visto que me han cambiado aquí los cascos. Tío, te los han cambiado. No me he dado cuenta. Tío, parezco aquí, no sé. Parezco un rapero de estos. Vaya, sí. Que está practicando boxeo con él. Te estás haciendo cachitas, claro, ahora. Estoy y, claro, preparándome para. No mides tus fuerzas, tío. Claro. Pues nada, me pasé por allí para ver cómo iba el asunto y tal. No sé quién ganó al final porque las partidas se alargan varias horas y entonces. Sí. Había más cosas que hacer ese día, ¿no? También se celebró el sábado el homenaje a Guillem Agulló. Ah, vale. Por el 15 aniversario de su asesinato. Y nada, estuvo bastante guay. Hicieron una manifestación por todas las calles. Luego leyeron un manifiesto. Que la leyó, se me acaba de olvidar el nombre. La del Foro por la Memoria, que también estuvo aquí. Que había estado por Paterna también hace un par de semanas. Y... hicieron juegos, bueno, juegos tradicionales, rollo una percusión con varias tablas de madera sueltas, entonces pegaban con unos palos desde arriba y hacían percusión. La peña del Simonis de otro pueblo, no me acuerdo ahora, creo, no sé si era Alboraya, no, también ahí tirando petarditos y tal. Y bueno, la verdad es que fue bastante emotivo, estaban los familiares de Agulló por allí. Y moló, bueno, que después de 15 años, tío, pues, que haya por ahí sí, gente verdad, que todavía se acuerde, que siga tan vivo como antes, hace 15 años, pues... es loable. Hombre, ¿no? Con todo respeto, yo creo que esto es realmente lo que simboliza, más que la persona. Sí, claro. Ha trascendido el tema de... de la lucha, ¿vale? Fascista y tal, y bueno. Realmente no quiero decir que la persona se... Es normal que sí que se olvide a la persona antes si simplemente es una persona. Es triste, para nada, ¿no? Pero... no sé. No, ya, pero quiero decir que se utiliza... no se utiliza. Quiero decir que simboliza un movimiento, una forma de pensar y... una serie de, claro, de valores, ¿vale? No estoy diciendo que se haya olvidado la persona totalmente, pero no, que realmente va, sí. Lo tenía muy presente y claro, tal, y bueno. Pero si realmente no hubieran habido historias políticas, ¿vale? Que identificaran a la persona, yo creo que esto, desgraciadamente, no hubiera trascendido tanto. Desgraciadamente. Y ayer se celebraba, bueno, celebraban aquí Izquierda Unida el Día de la República, todos los años la plataforma por la Tercera República de Burjassot, en Burjassot, pues nada, en el monumento este que hay aquí, en la Plaza de Emilio Castelar, pues depositan un ramo de flores. Estuvo Gloria Marcos también, curiosamente, que nunca la había visto en persona. Es tal cual es. Iba a decir una cosa, pero paso. No, mejor no la diga. En fin. Pero nada, bueno, ahí todos los militantes y republicanos, pues bueno, su acto. Que coincidió también con los bicifestantes de. Ah, cierto. En contra de la Vía Parque. De la Vía Parque. Ah, bueno, y el sábado se celebró por la noche el concierto de La Gosa Sorda, Obrin Pass y 121 decibelios. Estuvo guay, se petó de gente. Y el viernes vino Manu Badenes a los monólogos. ¿Os lo perdisteis otra vez? Sí, en fin. Es que poca vergüenza. Es que no tenemos remedio. Estuvo muy bien, ¿eh? Sí. Nos reímos mogollón y además se petó de peña, tío. Y da, contando las historias de la gente, de sus amigos que ya empiezan a casarse, a ser padres y tal. La época ya... transición. Sí, sí, está que nos pilla ya a la vuelta a la gira. Tranqui, colega. Vicente, tú eres el que más riesgo corre, así tranqui, que tranqui, ten tranqui, cuidado. Sí. Yo soy inmune ya, como inmune a las balas o algo. Todo me disparas y yo no muero. No me penetran las balas. Chaval, llegamos a las 10:30. Ayer conocí a un grupete también local que se llama Sabbath, acabado en TH, ¿vale? Claro, no como el grupo alemán este Raruno. Por cierto, ya ha vuelto. Ahora que he dicho Raruno. Sí, hombre. Muchachada Nui. Muchachada Nui. Nui. Claro que sí. ¿Lo viste el último? Vi solo lo de Tarantino. Lo de Tarantino. Genial. Y poco más. Y lo de Stoic Gif. Oh, de Enjuto Mahamud. Muy original. Stoic Gif. Stoic. Anda. Me han hablado en Messi. Muy original, la verdad. Está muy bien, muy bien. Y... es que son cortos. Cortos. De 30 segundos, pero que te partes. Muy bien. Luego salió la de. ¿Cómo se llama esta? La. Condoleezza Rice. Y el. Sí, me contaron. Ahí lo diré. El otro, el de seguridad. El Donald Rumsfeld en un bosque y tal, y dice: uy, parece que se mueve algo, vamos a disparar. Tú dispara, a algo le daremos. Y empiezan a aparecer zombies y tal. Bueno, se monta ahí una cosa extraña. Surrealista. Muy bien, bueno, pues el grupo Sabbath me pasó su maqueta y se llama La Guerra del Mal. El disco, mira, qué caña. Autoproducido, chaval. Como Marco. Claro. Un saludo desde aquí a Marco. Vaya, donde estés. El Jim Morrison de Nakera. El Jim Morrison de Nakera. Vamos a escuchar la intro, a ver que me lo ponga aquí así. Intro, y si eso, pues ponemos algún otro más. Recorre la ciudad, el miedo invade tu cuerpo. retirada, alguien dispara. Son soldados de plomo. Soldados de plomo. Heavy metal, que viva el demonio. Viva el demonio, 666. Y todo sí, eso. 666-574. Para suicidios parece, colectivos sí. O casos sí, individuales. Ritos satánicos, misas negras. No, hombre, no. Paellas. ¿Paellas? Va, por cierto, el Juan estuvo en las paellas de la Politécnica. Sí, un gran evento. Sí, que eso es aquello, es una secta. O sea, o tienes carne de la Politécnica o no te dejan entrar. Sí. Eso no está claro, hombre. Aquí hay que disfrutar del sí. Género patrio. Cierto. Pero bueno, ya sabes la secta. Y de las paellas también. Bueno, en fin. Nada, cosas. Mira, el otro día vi en Yonkis, tío, lo de Mus, el grafitero que limpia. Ah, sí, mola cierto. Mola mogollón. Bueno, sí. Pues resulta que el tipo. Es una buena alternativa, la verdad. Sí, y además, súper limpia. Claro. Un no, tipo no, que se dedica a hacer grafitis, digamos, en técnica de negativo, uh-huh. Quitando la suciedad de las paredes. Entonces, lo que queda es el dibujo del graffiti. Y, bueno, estuvo ahí en un túnel en Brasil, ¿era? Ponía. Bueno, por ahí. Era, sí, creo que era Brasil. Y nada, pues el túnel estaba negro y entonces al limpiarlo quedaba el trazo claro. Blanco. Y, bueno, se dedica sobre todo a hacer anuncios de publicidad así alternativa en soportes alternativos claro. Y que llame la atención y tiene un vídeo colgado que es súper gracioso porque claro lo están viendo pintar y entonces va una patrulla para limpiar con agua y empieza a limpiar y claro, o sea, que no se limpia y se dan cuenta de que el túnel es blanco por dentro y dice, a él le limpian los grafitis, entonces utiliza pues productos de limpieza y tal para erosionar un poco los materiales claro. El suelo y todo eso y dice, súper gracioso. Ahí se demuestra que realmente no, el tema de los grafitis no. Quiero decir, puede realizarse de cualquier manera. Se realiza con, claro. Con spray porque se realiza así, pero se puede. Quiero decir, sí, sí, ahí nos demuestra que. Que se puede hacer de cualquier manera. Y que realmente es una cosa que. Bajo mi punto de vista, es una cosa que no es negativa para una ciudad, incluso queda bien. O sea, hay espacios grises y vacíos. Paredes totalmente huecas ahí, totalmente vacías y tristes. Cierto. Que perfectamente. Se pueden, no digo todos los espacios, por ejemplo, edificios gubernamentales y tal, eso no, hay que respetar, ¿no? Pero claro. Pero espacios de ocio, espacios donde hay gente joven, etcétera, o espacios, yo qué sé, o parques o cosas así, decorados con grafitis, no, siempre que estén bien hechos y tal, y no sea ya suciedad pura y dura, pues yo lo veo bien, ¿no? O sea. Perfecto. Sí, no tenemos correcto. Que verlo sí, como sí. Ya sí. Estamos muy avanzados como para ver algo así como un acto vandálico, ¿no? No sé, me parece un poco fuerte, pero bueno. ¿Tú estás a favor o en contra, Pablo, de los grafitis? Yo a favor, lo puede hacer la gente donde haya espacio y no claro, moleste ni nada que... Hay que mantener un poco de... Claro. Bueno, pues... Hay sitios, no te vas a poner a hacer grafitis claro. En el ayuntamiento, ¿no? Claro, efectivamente. Hombre, si te lo piden, oye. Oye, si te lo piden, por supuesto. Pero es un poco más que una declaración de guerra, ¿no? La policía, ¿no? Además, con lo temilla que es la policía local de Burjasón, ¿no? Son peor que Mad Max. Un saludo a, claro que sí, a Alfonso, que está allí organizando todo aquello, lo vi este fin de semana. Un saludo. No, si yo era una oda a la policía de Burjasón. Sí, sí, ¿no? Que además sí. Se enfrentan contra las series del Averno y tal, y todo eso. Y... Son una más que una policía, ¿no? Sí, pero cuando lucharon contra los tres tigres... ¡Tigres! ¡Seres infernales! ¿Qué queréis más, Nano? Para una policía local, ¿no? Leopardos y queréis? Todo. ¿Qué queréis? Bueno, leopardos, no. Tigres y en fin. Y ladrones que se meten dentro de tumbas y zombies. O sea, son zombies, muertos vivientes. Bueno, y también vi lo de los libros móviles estos que tú los abres y salen figuritas sí, y tal. Sí, eso está muy de moda. Sí. Pues ahora también, exactamente, me has quitado la frase, ya no tengo nada más que decir, habla tú. Poca vergüenza, ¿no? O sea, me curro el guión de madrugada y todo para que sepas lo que tienes que decir y me quitas la frase, ¿no? Con un simple, eso está muy de moda, ¿no? Pues sí, está muy de moda. Pero hay peña que hace verdaderas virguerías. O sea, hace sí, la guerra de las galaxias en un libro de estos móviles, pero que te sale el halcón milenario y todo, pero con todo de tipo de detalle. ¿Qué dices? Sí, la gente tiene mucho tiempo libre. He olvidado el nombre de... Vaya. ¿Cómo se llama? Eso que se despliega. Bueno, abres la página y... Pop-up book. Vale. Pop-up. En español creo que tenía un título así más cañí. Le conocen como libro móvil. Yo lo he leído así y siempre lo he conocido así. Bueno, eso lo vi en Pixel y Vixel, uno de los blogs así sí. tecnológicos y tal, súper gracioso. ¿Eso no lo sacaron también en Yonkis? Pues no lo sé. Yo lo vi allí. ¿Unas semanas? Pues sería, pues sería a través de Yonkis, ya sabes que vemos siempre páginas fidedignas y de calidad. Y claro, sí, remitirían a lo de Pixel. Y luego lo del Wii Fit, tío. El juego este de la Wii, para perder peso. O sea, ¿qué me estás contando? Eso no lo he oído. Perdón, que estaba tosiendo. Te ahogas, tío. La gente no nota, ¿no? El sufrimiento se está tirando el pulmón izquierdo. Claro. Parece como muerto. Pues eso, es un juego de la Wii que se compra con una especie de cuadrado. Rollo lo del el Sing Star, no, esto que es para bailar, ¿no? Que lo pisas, pues esto es una tabla que detecta los movimientos y, bueno, pues eso, corres, haces yoga, haces fitness y no sé qué, y es para perder peso. Y entonces vas contabilizando el peso que vas perdiendo y todo eso. Y, bueno, pues los japoneses que se aburren también y para perder peso. Hombre, está claro que la Wii, por lo menos, pues te mueves un poco, ¿no? Es positivo para la gente. Yo puedo decir una cosa, que yo no... No digas nada. No, vale, bueno, no digo nada. Madre mía, a ver, va, di. Va, di, va, a ver. Yo solo juego una vez a la Wii y te puedo asegurar que al día siguiente he tenido agujetas, ¿eh? Claro, hombre. Te lo puedo asegurar. Hay muchas maneras de tener agujetas, pero con la Wii la verdad es que nunca me lo esperaría. Ya ves. Hombre, yo qué sé, es que la verdad es que la Wii tiene un sistema de juego que es eso, físico, realmente, entonces... Pues ya que dicen que los críos y tal, aunque no jueguen solo críos, está claro, no hacen deporte y tal... Mira, me han dicho que engancha mogollón la consola, que te ríes y tal... Hombre, pero yo qué sé, comprarte un juego para hacer deporte, che, sale a la calle y disfruta del paisaje, ¿no? Yo pero sí. Pues igual han encontrado el método para la gente que no le apetece salir fuera... Y que quiere, prefiere quedarse en casa. La verdad es que... Luego saldrán los frikis ciclados de casa. Claro, ¿qué vienen de gimnasio? No, tío, vengo. Soy un mega pro en el yoga y hago unas posturas de no sé qué. Y cuando corro, nano, me hago los 100 metros en 2 segundos. ¿Qué pasa? El futuro frikismo será así: serán todos ciclados. Superioridad física increíble. Serán ciclados ahora. A partir de ahora, sí, seguro. Ah, y por cierto, ya ha vuelto. Qué vida más triste. Ah, sí, cierto. Vi el capítulo no lo he visto. Último. No, Pablo. ¿Pero lo has visto alguna vez? Sí, he visto la primera y la segunda. Pues ya puedes descargarte la tercera, tío. ¿Ya? Te vas a partir. Vale. Están un poquillo flojos, estoy esperando ahí que revienten ya, a ver. En plan bestia, pero los dos primeros están bastante bien. Es que me acuerdo que vi el último y me puse a ver más de antes y no me acuerdo de qué iba el último. El último era el que se bebe el isotónico ese para ponerse como una moto y se intercambian los cuerpos. Ah, vale. Es que como me puse a ver, porque como es tan corto y tan y tal. Y el anterior era lo de la boda, que le pide matrimonio a Laura sin quererlo y dice: no, yo que disfrutes tal. Sí, te voy a regalar una cosa que empieza por A y acaba en anillo. Pero no era un anillo de compromiso, era otro tipo de anillo para. Sí, el anillo. Que es más placentero, digamos. Ya sabéis, sí. Eso está muy bien. Pues la verdad estuve leyendo en el blog de Hernán Castiari, un tipe que escribe en el país, en los blogs del país. Y ha hecho una recopilación de todos los videoblogs que hay por internet. Que está, por ejemplo, Lonely Girl 115, que ese es desde el 2006, pero esos son ingleses, bueno, de Estados Unidos. The Man, The Many Worlds of Jonas Moore y Nobody's Watching. Y luego aquí en España, una de las más seguidas también es la que trata el colectivo homosexual, que se llama Lo que surja. El título lo dice todo. Y es eso, pues dirigido prácticamente pues al colectivo gay. Y hay otra que es Apples, manzanas, que es también pero lésbica, interpretada por mujeres y tal. Y luego hay otra que es una de rollo, la he visto un par de veces pero no me ha enganchado, pero es rollo muchachada nui, que se llama Venga Monjas, que es en plan surrealista, suena, humor absurdo y tal. Suena dada. Sí, son dos colegas y tal haciendo vídeos, pero en plan de coña y cutre, ¿no? Pues bueno, con todos los tipos de vídeos de esto. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo de la que surja y lo que surja y Apples están más curradas, son como miniseries ya, de 10 minutos, una cosa así. Pero estas, los de Venga Monjas, es absurdo, es rollo Monty Pythons, tío, pero más fuerte, un poquito más fuerte. Sí, es que eso también está de moda. Sí, se está poniendo de moda. Me ha vuelto a quitar la frase, tío. Claro. Y aquí la más desconocida dice que es Coin Man, o sea, hombre moneda, digo yo, de Alejandro López Reten y Mario Cuesta. Luis Moya, que es el que hace de Coiman, un superhéroe discreto y humilde que solo aparece cuando alguien necesita cambio en monedas. Pues yo necesito cambio, tío. Coiman. ¿Dónde está Coiman? Hay solo 5 episodios grabados y es la que más me gusta de todas las series para este tipet. No hay chiste ni frase graciosa, solamente un ridículo cotidiano. Y la más nueva, que bueno, dice que lleva un par de semanas, es Amor Sobrenatural. Y solo hasta el momento de la publicación está, solo tenía un episodio y la hace, está producida por 20 minutos, la televisión de 20 minutos. Y bueno, una de las más conocidas también y alternativas es la de Cálico Electrónico. Sí, que, claro, serie Flash. Genial. Una serie Flash que surgió a raíz de una empresa de electrónica. Y hicieron pues la serie para anunciarse y tal, pero la serie triunfó y, ya ves, y tenemos ahí el regordete. Está genial esa serie, la verdad, muy currada y muy... Yo hace tiempo ya que no la veo, ya me cansé, pero... Porque llegó un momento en el que lo que más me gustaba era el final, los cortes de las tomas falsas. Sí. Esto... Está ya la tercera temporada. Sí, sí, sí, ya ha empezado y bueno. Oh, es que tenemos que pensar que realmente... Es un tío que se dedica a hacer eso, o sea que no es ningún... O sea, no sé, ahora supongo que sí que tendrá algún equipo. Pero antes era básicamente él, su voz Nicodemo y voces y tal. De colegas sí. Y poco más. Y realmente pues para el trabajo que es y la calidad del trabajo es muy bueno. Sí, sí, sí. No, la verdad es que... Así le ha ido, ¿no? Pues ya es conocido y tal a nivel nacional. O sea que... Mira, la semana pasada lo tenía preparado para la semana pasada, pero como no hicimos los dos programas aquellos porque... No queríamos venir a trabajar. Claro. Dice, pesadilla tras un falso anuncio en internet. Esto lo leí en El País el 26 de marzo. Dice, hay bromas muy pesadas o delitos muy meditados. Imaginen que un día vuelven a su casa y la encuentran arrasada y para colmo topan con un par de desconocidos arramplando con los pocos objetos que quedan en su hogar. Como en The Game, ¿no? Vaya, sí. Dice, esta situación la ha vivido Robert Salisbury, un ciudadano de Oregón, al noreste de Estados Unidos, y el motivo de su desdicha, un anuncio online que aseguraba que regalaba todas sus pertenencias puesto que abandonaba su ciudad de forma fulminante. Una persona aún no identificada a la publicación del artículo, todavía no sabe quién es, dice, publicó que el pasado 22 de marzo un anuncio en Craigslist, una página de internet dedicada a la compra y venta de productos de todo tipo. El anuncio escrito en nombre de Salisbury aseguraba que regalaba todas sus pertenencias ya que las prisas por huir de la ciudad podían más que el dinero. Salisbury regresó a casa ese día y lo encontró ocupada por desconocidos que arrasaban con todos los objetos que podían y se lo llevaban en coches y camiones. Salisbury relató a la prensa estadounidense que ha recogido hoy la noticia que los desconocidos le enseñaron copias del anuncio cuando intentó detenerlo y afirmó que estaban en su derecho de llevarse los artículos. Aunque muchas de las pertenencias fueron devueltas tras aclararse el malentendido, la policía sigue intentando localizar numerosos objetos. Hombre, veas. Bueno, Craigslist, según pone aquí, es una página de anuncios muy popular en Estados Unidos. También tiene versiones en un mogollón de países. Y eso, pues, rollo el trajín y todo esto, pero por internet. Dice, recibe 25 millones de visitas cada mes. Y es el séptimo sitio de internet más popular del país. Imagínate la peña que aparecería por su casa. Es que fuerte, fuerte. ¿Y quién puso ese anuncio? No, que no se sabe. Bueno, yo al menos hasta ahora no es lo... Es que realmente, en vez de preocuparse tanto ahora por recuperar los objetos, es ver quién ha puesto ese anuncio. Hombre, yo creo que el tipe lo que querrá, sobre todo, sí, es recuperar lo suyo. Pero y bueno, si fuera mi caso, vamos... Para matarlo, o sea. Sí. Por eso, investigación ya, a ver quién ha sido el que ha puesto el anuncio. O sea, eso es... Pero no sé, o sea, yo me imagino que el tío tendría chapada su casa, ¿no? Si dices, vale, lo regalo todo, se supone que el dueño tiene que estar allí, ¿no? O sea, la gente también un poco. Sí. Malintencionada. Salvaje es. Salvaje es. O sea, en plan saqueo. Sí, en plan saqueo, plan, lo regalo todo, puedo tirar la puerta abajo, pues claro, tiraré la puerta abajo, digo yo, ¿no? Claro, ¿eh? Si no estaba en casa, si llegó a casa y se lo encontró así, o bueno, ¿quién no te dice que haya sido el mismo? También para cobrar seguro y tonterías de esas. Pues bueno. No me extrañaría nada, porque además encaja. O sea, no, no. Piensa mal y acertarás, ¿eh? Sí, sí, es que es verdad. Sí. En fin, Pilarín. Demasiado extraño. Pues sí. Y también leí lo del XP que va a desaparecer ya del mercado en junio. Sí. Porque van a... Bueno, lo del XP, la historia está en que como sacaron el Vista, pues dijeron, pues ahora hay que promocionar el Vista. Entonces todos los ordenadores que se venden, pues que vayan con Vista. ¿Qué ha pasado con los portátiles de estos tan baratillos? El típico Acer, el que tiene Juan, por ejemplo, un amigo nuestro. Y le meten el Vista a eso y no va ni cara al aire, claro. Y tuvo que quitar el Vista y poner el XP. Entonces Microsoft dijo, ah, bueno, pues entonces aplazamos el cese de la venta del XP y sacamos más licencias y tal. Pero ya en principio, en junio, dejan de vender licencias a los fabricantes de ordenadores y nos tocará tragarnos el Vista por cocons. O sea, madre mía. Intentar meternos, colarnos el Vista por todos lados, pero bueno. Pues... tristes de pedir, pero más pues tristes de robar. Eso es, Windows UE, buscarlo en internet o descargáis el Windows UE, claro, y ya está. Y ya está. Y con eso, a rular toda la vida. Y Bill Gates ya tiene bastante bien, hombre. Se ha jubilado, tío, ya no pinta nada. Pero sería igual, si es que ese tío, aunque se quedara parado estático en un sitio, con todo el dinero que tiene, podría vivir 5 vidas, o 4, o 6. Hombre, o 10 también. Sí. Reencarnándose incluso en, bueno, lo que quisiera, ¿no? Sí, sí. O sea que no hace falta. ¿Qué hará ahora? ¿A qué dedicará el tiempo libre? Yo creo que estará intentando hacer planes para conquistar el mundo o algo. Porque ya me dirás tú, ¿qué va a hacer ahora? Después de haber alcanzado esas cotas de... ¿De qué? Poder. Ah, bueno, ¿no? Yo qué sé, o sea, es un tío. Tendrá muy... mono un poco, ¿no? De poder, digo yo. No sé. Hombre, ahora tendrá tiempo para ir de pesca, para, claro, para probar Linux, a ver. Claro, claro. O Macintosh, a ver. Yo qué sé. Por innovar, ¿no? Eso que... Yo creo que... Ya llegas a cierta edad y... Yo creo que ya pasa de la informática y de todo, ese tío. Dice, informática a vivir ya, la vida. Ya, exacto. Sí. Buah, y la... Una película que montó mucho revuelo, que era... Clandestinos. No sé si has oído hablar algo de ella. Pues se montó una buena, dice la película, que todos critican y que pocos han visto. Políticos y guardias civiles atacan la película Clandestinos por la inexistente escena de la felación a un etarra por parte de un guardia civil. O sea, ¿eh? La escena ni existe. Sí, vale. Te leo, esto lo pillé de... Lo diré, de Público. También, uh-huh. Mira, el día 2 de abril. Dice, sexo, violencia y política. La polémica tenía todos los ingredientes para prender. Y prendió. En los últimos días, colectivos de la Guardia Civil, políticos, asociaciones de víctimas de terrorismo, medios de comunicación e incluso un alto cargo del gobierno ha criticado agriamente, exigido explicaciones, amenazado con querellas o anunciado investigaciones por la película Clandestinos. El motivo, el supuesto argumento ofensivo del film, resumido en una web de clara orientación conservadora, como una historia de guardias civiles con apretones faciales. Perdón, fáciles. Apretones faciales. Estoy intentando depurar toda la información y digo, no puede es ser. Que la impresora lo ha impreso más pequeño de lo que está. Y apretones y no faciales. Digo. ¿Ha tenido un apretón facial? No. Ay, los gazapos. Ay. Dice, fáciles en busca de chaperos baratos por las herricotabernas. Un argumento, por otra parte, deducido, no del propio largometraje, sino de la fotografía que ilustraba en la revista Cero, una entrevista con el director del mismo y en la que se veía al joven protagonista encañonando a un hombre con tricornio que simula estar haciendo una felación. O sea, que, o sea, que realmente la escena ni existe, o sea, claro, simplemente por la portada que hicieron en plan, pues eso, Cero es una revista orientada al colectivo gay, pues hicieron algo así, en plan de coña, yo qué sé, pero claro. La película, pues, ya ha salido. Aquí en España apaleada. Pasa eso. Antes de ver la película, prefieren decir. ¡Sale tal! Sí, sí. Y no la han visto. En fin. Dice: estrenada el pasado 15 de febrero, Clandestinos tenía todas las papeletas para pasar inadvertida por la cartelera. De hecho, hasta el momento la han visto algo menos de 10.000 espectadores. Una cifra, pues, discreta, ¿no? Si se compara con los taquillazos norteamericanos de siempre. Y después de acumularlos, también comparar eso con es que también. Imagínate. Después de acumular dos premios en sendos festivales de cine de temática gay, la película sigue proyectándose en salas de Albacete, Granada y Málaga, un éxito, según su director, Antonio Ens, para quien la polémica no la ha beneficiado para nada, pese a lo que puedan pensar muchos, que también es cierto. El director insiste en que nada de su película es ofensivo ni para la Guardia Civil ni para los homosexuales y que muchas de las críticas que ha recibido son fruto de la fotografía de Cero, que fue intencionalmente mal interpretada. Nadie de los que han anunciado querellas se han puesto en contacto con el director y, de hecho, ha sido él el que se ha encargado de hacer llegar una copia de la película a la Dirección General de la Guardia Civil para que la puedan ver y que vean que realmente no hay nada de lo que se comenta, ¿no? El director cordobés reconoce que en algunos casos las críticas han llegado bastante más lejos. He recibido varios correos electrónicos en los que me insultan gravemente, asegura después de reconocer que también le han llegado quejas desde el mundo radical abertzale. O sea, si es que España es España. Me han acusado de apología del terrorismo, claro, y los otros de distorsionar por su realidad, ¿no? Es que sí que es surrealista. La realidad sí que es surrealista. Sí, sí, eso sí. Sí que es surrealista, la verdad. Qué fuerte. Para que veas, chaval, para que veas. Van a hacer un remake de Rec, los americanos. Sí, vaya. No, no le sale más barata comprarla y ya está. Porque las no, pero le tiene que dar su toque. Sí, el toque de hacer un tráiler en el que pones la escena final. Sí. Chapó. Es para matarlo. O sea, es que vamos a ver. O sea, para matarlo. Increíble. Ya sabes cómo son los americanos. Pero, copia y pega de todos los planos, ¿eh? Hombre, por supuesto. O sea, brutal. No pueden, no pueden estrenar una película española en el... ¿Por qué no? No lo sé. Yo creo que les sale más barato hacerla a ellos porque generan dinero para ellos y en todas sus producciones y tal. Como los chinos, ¿no? Realmente. Porque, claro, a los chinos también le hacen lo mismo que pasó con DI o la llamada, esa llamada perdida y tal. Pues también han hecho su versión. Y dices, che, cómprala. Es que no... O sea, imagínate muy normal, pero la visión que deben tener los vecinos, iba a decir. los ciudadanos de Estados Unidos. El americano del tercero. Sobre el cine de... el Pilarín. Ten amigos para esto. No, quiero decir que la visión que tendrán los americanos, la gente corriente del cine europeo y de... Claro, pues... luego, no sé, claro, ven a Woody Allen y dicen, claro, este... Cine americano, cine extranjero. Totalmente. Sí, o sea, nos verán como nosotros vemos al cine iraní de estos raros y. Incluso. Yo creo que más. Cuando es algo de lo más común. Y para nosotros ya esas. Y es que, claro, realmente no tenemos conciencia. Es un decir, ¿no? Pero que la diferencia cultural que hay entre Estados Unidos y nosotros. Mm. Aunque parezca que seamos mentira, más o menos. Me pongo con sí. Es increíble. O sea, nosotros tenemos cine americano, tenemos cine japonés, español, tenemos cine de todo y lo tenemos y nos enriquecemos más. Pero es que allí tienen exclusivamente producciones americanas. Producción propia, entonces no. Y si entra alguna película de fuera, eso, sí. Remake de marras y para adelante. O sea, sí. Es que no. Bueno, Vanilla Sky ya también pasó. Vanilla Sky que pasó lo mismo y. Era una. Ni la he visto, ¿eh? No. Era un remix. un remake totalmente pijo y necesario. Sí. Bueno. Deja de entrar películas españolas en Estados Unidos, por favor. ¿Por qué será eso? Es que, claro, sorprende es que, porque es que les y es que también tienen su batería de actores, ¿no? Que digamos que necesitan americanizar todo lo que entra. No puede entrar así sin filtro, porque igual se corrompe la población, ¿no? Y empiezan a... y empiezan a haber suicidios colectivos. A pegarse tiros y tal, sí, claro. ¿Quién sabe? Tienen que preservar la seguridad. La tan alabada seguridad americana. En fin. Masturbación mental. Paja mental. Todo al final es masturbación mental. Sí. Por cierto, solo teníamos que decir. ¿Has seguido investigando sobre el programa ese para el subconsciente y tal? Ah, vale. Si no dije nada aquí, ¿no? Es verdad, creo que no. Sí. Creo que siempre decíamos, tienes que comentarlo, pero no lo comentaban. Para los 5 minutos que quedan, es un poco. Pues coméntalo. Bueno, pues supongo que ya lo sabréis. No lo sabréis seguro, a pesar de lo que he dicho 2 segundos antes. No. Pero realmente es una cosa interesante. ¿Ah, sí? Hay un programa. Se llama iDozer. Un programa para ordenador, se entiende. Bueno, sí, vale. Es no, que como no, estamos no es tan, otro programa sí, de perdón, aquí, ¿no? Como estamos tan metidos nosotros dentro del tema informático, pues ya hablamos como si estuviéramos en Matrix, ¿no? Bien, dentro del ordenador. Te quedan 8 minutos sí, para lo explicarlo, sé, ¿eh? En el que supuestamente los creadores dicen que y juran que después de haber realizado experimentos numerosos se consigue mediante ondas sonoras. Alterar el estado físico de una persona. Físico, bueno, una físico persona. Y mental, se entiende sí, también, ¿no? Porque... Claro. Físico y bueno, o físico y mental, o bueno, mental da igual físico, tampoco. Ya que una de las dos afecta a la otra, ¿no? Y entonces, ¿qué se puede conseguir con eso? Pues según el programa y según los creadores, aseguran que se pueden recrear estados de efectos de drogas. Se pueden hacer viajes astrales, sí. Sí, rollo astrales, alucinaciones. Bueno, sí, alegría, estados, tristeza, estados emocionales muy extraños de conciencia y bueno, y de todo tipo. Hay gran, no sé, hay grandes, no solo de drogas y tal, sino no sé, experiencias así como sobrehumanas y tal, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dicen. Vicente estuvo 3 horas pegado al Alejo, ¿no? Estuviste. No, lo probé. El rollo drogas, hijo. ¡Oh! ¡Oh! No toméis drogas, por lo favor. Lo probé para hacer la prueba empírica de que. De que no. De que no. Para verlo, ¿no? Y yo, pues personalmente, no me hizo ningún tipo de efecto. Hay mucha gente que dice que sí que funciona, hay otra tanta gente que dice que no. Y bueno, yo soy partidario de decir que no, porque lo he probado varias veces y de muchas maneras. Tú eres muy escéptico, tío, no, contigo no funcionará. Bueno, vi un comentario en no sé dónde fue que le encontré sentido y es que realmente la gente que no lo afecta es que tiene el cerebro demasiado fuerte, ¿no? Para que haga efecto. Pues sí, desde la perspectiva, es más escéptico a eso y el poder de sugestión o lo que sea, pues no eso tiene no funciona solución, con ello. Eso tiene solución. Eso. Lo pruebas en realidad esa droga. Claro. Te haces un festín, ¿no? Y ya está. Claro. No, ¿para qué hay drogas? Ni hostia. No, hombre, está todo humor. Hombre, ya. Es humor. Que claro. Aún así suena triste decir que es humor. Esta mierda. Sí. Esta es una gilipollez, ¿vale? O sea. Ya ves, es un insulto para los humoristas. Pero bueno, en fin. Y bueno, pues ¿cuánto me queda? Nada. ¿No? 2 minutos. Vale. Pues también existe la variante. Bueno, esto quiero decir viene del siglo XVIII y tal. Del siglo XIX, perdón. Ah. De los inventos del siglo XIX, tan excéntricos como ya sabéis. Y bueno, aseguro que funciona, ¿no? Y también está la variante, digamos, no auditiva, sino visual. El Dream Machine, la máquina de sueños, en la que, también del siglo XIX, en la que mediante. Simplemente el sistema era muy sencillo: una bombilla y dentro de un aparato, ¿no? Dentro de unas planchas que tapaban la luz. Sí. Y mediante repeticiones iban. Daban como flashes. A lo naranja mecánica. Exacto. ¿Vale? Como flashes que aseguraban que depende de la velocidad, el color y tal, pues creaba unos. Esto es como un programa de estos, un concurso, ¿no? Un minuto. Creaba unos efectos de ensoñaciones mientras estabas despierto y tal. Bueno, en fin, así. Pero esto es cuestionable. Ya. Vale. Yo he hecho la prueba empírica y realmente nada. ¿Vale? O sea que, amigos, no perdáis el tiempo con estas cosas. Ni y tomar drogas de verdad, ¿no? No, hombre, no. Dárnosla a nosotros. Pues España tiene el índice de drogas realmente más alto de. Bueno, y ahora lo que. Europa, la famosa redada que han montado allí en Las Cañas. Ah, cierto. Y ahora está. Cierto. Todo pero ahora. Desplazándose hacia Paterna, Mislata y tal. Bueno, ya veremos. Bueno. Mucha gente dice que no se debería haber hecho. Dice, ya, pero si no se hace, es que no es se que... hace. Si se hace, es que ahora los yonkis. Que hagan un parque temático para los adictos. Hostia, tío. Para que se junten allí y tal. Yonkilandia. Claro. Claro. Y la gente quiere ir, pues va. Y ya está. Entonces, ahí, pues todos bien, ¿no? No sé, que lleven caravanas contra la droga allí y que intenten desintoxicar a la gente, pues. Es algo muy chungo, ¿vale? Sí. Que es muy complicado, pero. Sí. Yo qué sé. Es un tema bastante complicado, la verdad. Nos vamos. Pero bueno. Nos oímos y nos vemos la semana que viene. lacucharillaradio@gmail.com, lacucharilla.blogspot.com, porque ya estamos en Gmail, ¿verdad, Vicente? No tires el hígado. Ya estamos en Gmail. Yo soy un cyborg, en realidad. Y bueno, ahora ya no, pero nos podríais haber llamado, ¿eh? Porque es que ya... ¡Llamad, amigos! Ya nadie llama, no, ¿eh? No, si es que está descolgado. No. Nadie llama, 963633702. Sí, solo llamas tú de vez en cuando. Sí, soy yo. Os vamos a dejar con otro tema de Sabbath. Bueno, un saludo a Guille, a los dos Franes, o Fran y Akenu y a Bruno. ¡Hey, metal! Que, por cierto, el que lo lleva el asunto se llama Bruno también. Está aquí de Lorta Musical Alternativa, una asociación de aquí del barrio de Empalme. Pues nada, se llama La Guerra del Mal. Venga. Con esto nos vemos la semana que viene. ¡Viva el metal! ¡Viva el metal! Venga, chao. Hasta luego. Deu.